a tantas cosas, Señor, que hiciera más para no llorar. Ya que caía esta llama tan crueldosa, a suerte impía, a mundo pa' engañar. Hoy el más bueno quizás da la caída, no hay hermano jamás amigo fiel, pues en la vida no falta algún tirano, que sin pensarlo en la traición lo puedo ver. Pues en la vida no falta algún tirano, que sin pensarlo en la traición lo puedo ver. Amigo, si es muy malo, al que no sepa jamás agradecer. Hoy ya se compra por solo unos centavos y por dinero se entrega aquella infiel. Yo no creí jamás en esa ingrata de que por plata su amor fuera a vender. Ya no conmigo, con otro nada te falta, guarda esa plata o préstala a interés. Ya no conmigo, con otro nada te falta, guarda esa plata o préstala a interés.